por ti. Mis amigos de siempre saben que te marchaste y querían saber si es que vas a volver. Yo les dije que no, que no fue un hasta luego, un adiós no es un juego, y lo escuché claramente de tus labios, mi amor, que no podías quedarte más aquí conmigo, que era tu decisión y que me comprendiera. Yo no te puedo castigar por no quererme, si la felicidad mejor que así te fueras. Regalarte un suspiro, lo que más he querido eres tú y te has marchado, me he quedado sin ti. Que no podías quedarte más aquí conmigo, que era tu decisión y que te comprendiera. Yo no te puedo castigar por no quererme, si la felicidad yo no fui para ti, fue lo mejor que así te fuera. De nuestra vista es la inmensidad del cielo. El límite lo pusiste tú cuando anunciaste tu partida.